voy a aprovechar a contestar algunos correitos, que tienen dos premisas básicas. Uno, siempre sobre esta transformación o desmantelamiento de parte, de gran parte de la red virtual, y de la puesta en piloto automático de radar. Con respecto, una de las preguntas es con respecto al proyecto Guinda de 20 meses que termina en diciembre del 2010 y lleva ya más de 2.500 pulsos interesados y una respuesta del más o menos 1.5%, 2.5% en el proceso de simulación. Y les cuento que estos talleres continúan, en primer lugar continúan y en segundo se mejoran y se profundizan, porque lo que vamos a hacer ahora, ustedes todavía a lo mejor no lo relacionaron exactamente, pero cuando estamos haciendo el lanzamiento paralelo a la puesta en piloto automático de los Eco Camping Club, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de ponerle una carnada al anzuelo en lo que se llaman aplicaciones beta, es decir, no definitivas, sino que están en un estadio de prueba y mejoramiento continuo, y que culminan y acompañan mientras tanto al proyecto original, que es el proyecto Operación Guinda. Estos ecocamping y campamentos rotativos en distintos lugares, lo que tiene por fundamento, por objetivo, es ir haciendo una ancha base de gente que se acostumbre al turismo de camping, que vea más allá de lo que es un camping común, lo que es un camping organizado desde el punto de vista de los camping temáticos, donde se acopla música, donde se acopla animadores especiales por tema y afinidad de los que concurren, a donde se introducen variables de logística importante. Entonces, esa profundización en el proyecto de simulación de negocios del grupo G2 se va a empezar a incrementar en la medida que pase el tiempo y que se acerque el verano acá en el hemisferio sur. Estamos a contraestación con Europa y con Norteamérica, pero en la medida que se vaya aproximando primavera y verano se va a intensificar la cantidad. Ustedes habrán visto, los que siguen el blog en SpaceLib, que estamos en un promedio de incorporaciones de 6 personas por día, 6-7 personas por día. Es un récord absoluto en plena crisis, que vino bien la crisis para un proyecto de esto, porque ¿de qué se trata en definitiva? Y se trata de aprender a negociar y vender, algo que todo emprendedor o todo microemprendedor debe tener muy en cuenta a la hora de lanzarse un emprendimiento. Entonces, hemos detectado una herramienta fundamental basada en las plataformas de las redes sociales 2.0 y vamos a iniciar un modelamiento para profundizar en el uso de esas herramientas, que además son el futuro en la web. La migración de las páginas estáticas a las redes más dinámicas, como Tag, como Radius, como Badoo, son muy evidentes. Entonces, hacia allí apuntamos nuestro marketing, nuestro trabajo, y algunas herramientas, las que vamos a utilizar en el grupo G2 de entrenamiento, está basada en la posibilidad que tiene de retroalimentación, buen feedback, de comunicación con la gente, una identificación perfecta del target, de los perfiles de la gente, y una herramienta extraordinaria de búsqueda. O sea, nos permite abordar al potencial cliente con mucha facilidad y realmente con un resultado que me dejó prácticamente helado, porque tiene mucha consistencia, tiene mucha respuesta que no la tienen en calidad y en cantidad y en eficacia algunos medios tradicionales como la televisión y la prensa gráfica de los diarios y revistas. Entonces, vamos a poner todos los cañones y todo el esfuerzo puesto en ese sentido. Y bueno, ya estamos cerrando el grupo del G2. Una gran cantidad de gente no conviene en los grupos de entrenamiento, porque se pierde mucho la capacidad de poder entrenar, de poder transferir conocimiento. Pero hay que tener en cuenta de que vamos a aprovechar mucho mejor esta transformación violenta, de alguna manera, porque se precipitó por el hecho de que Yahoo Geocities cierra el 26 de octubre todos los espacios del servidor que tiene, y se nos van unas 170 páginas con contenido didáctico que estaban publicadas, desaparecen, y bueno, hemos determinado que no son fundamentales, ya los principios básicos y elementales están presentes entre todos aquellos que los fueron asimilando y que vienen siguiendo la red radar en los últimos 3-4 años. Entonces, por ese lado, quédense tranquilos, vamos a mejorar ese proyecto. Tenemos la gran oportunidad que nos presenta esta crisis de encontrar una innovación que va a ser genial, que va a ser productiva y que les va a permitir aplicar después en sus respectivos emprendimientos particulares esas herramientas de marketing y de fidelización de clientes y de comunicación y prospección de nuevos potenciales clientes. Es en la medida que vaya creciendo ese tipo de modelamiento de redes virtuales 2.0, mejor va a ser para trabajar, para teletrabajar los aspectos de marketing de cada servicio o de cada producto de algún microemprendedor.